La navaja suiza del seductor, guía de campo con más 100 abridores y frases letales. La Biblia del juego nocturno, el arte de la influencia en el caos. Prólogo, una nota sobre la verdadera seducción. Antes de sumergirnos en el arsenal, debes entender una verdad fundamental que separa a los maestros de los aficionados. La seducción no es conseguir a una mujer. Es un proceso de influencia y selección. No estás suplicando su atención, la estás auditando para ver si es digna de la tuya. La pones a ella en un pedestal y te conviertes en un adorador más en la multitud. La pones a prueba, la desafías y la invitas a tu realidad y te conviertes en el único hombre en la sala que realmente importa. Este manual te enseñará a usar la psicología, el lenguaje y el tacto no como armas para forzar una situación, sino como un pincel para pintar una realidad tan atractiva, tan intrigante y tan magnética que ella deseará desesperadamente formar parte de ella. Un rechazo no es un veredicto sobre tu valor. Es simplemente una señal de incompatibilidad en ese momento. Es un no a tu propuesta, no un no a tu existencia. Cada rechazo es una lección gratuita que te acerca a la maestría. Agradécelo, aprende de él y sigue adelante. Tu confianza no depende de su validación, depende de tu inquebrantable compromiso con tu propio crecimiento. Tu personalidad, cuando la desates con confianza, será tu arma más letal. Bloque táctico número 1, misión el filtro de poder, abridores 1 a 10. Filosofía, el desafío calificador. Inspirado en The Rational Male de Royo Tomasi y en el principio de que la atracción femenina se dispara ante un hombre con estándares. No la halagas, la pones a prueba. Objetivo, invertir el guión de la seducción desde el primer segundo. Hacer que ella sienta la necesidad de calificarse para ti. Terreno ideal, la barra, una zona VIP o cualquier lugar donde ella esté en una postura de reina. El arsenal, 1 a 10. Perdona, mi grupo y yo os estamos observando. Tenemos que saberlo, ¿sois realmente tan interesantes como el esfuerzo que ponéis en parecerlo, o es solo marketing? Vale, tengo que preguntarlo. Hace algo que es increíble, pero dime la verdad, ¿cuántas horas de preparación hay detrás de esta apariencia casual? Dicho con una sonrisa irónica. Tengo una pregunta para ti, y tu respuesta lo decidirá todo. ¿Aventura improvisada en una isla desierta o resort de lujo con todo incluido? Su respuesta revela si busca confort o emoción. Al grupo, chicas, debate rápido. ¿Qué es más atractivo en un hombre, la inteligencia brutal o un sentido del humor que te haga olvidar tus problemas? Estoy calibrando a la competencia. Esa bebida que llevas, ¿la has pedido porque te gusta o porque combina con tu vestido? Me gusta tu energía, pero parece casi ensayada. Demuéstrame un gesto espontáneo ahora mismo. Ok, la primera impresión es buena. Tienes un 7.5. Tienes 2 minutos para convencerme de que mereces un 9. Si está con un grupo de hombres y mujeres, una pregunta para el grupo. ¿Quién es el verdadero líder aquí? Y no me señaléis al más alto o al que grita más. Me han dicho que las chicas más guapas suelen ser las más aburridas porque nunca han tenido que esforzarse en tener una personalidad. Por favor, dime que eres la excepción a la regla. Pareces una persona que tiene un plan para todo. Sorpréndeme. Dime la última cosa impulsiva que hiciste. Protocolo de conversación y escalada física. El escenario, abres a un grupo de 2 chicas en la barra con el abridor número 9. Una de ellas es tu objetivo, llamémosla Laura. La jugada del seductor, se acerca con una calma total, apoyándose en la barra junto a ellas, como si fuera su territorio. Tú, miras a Laura con una media sonrisa analítica. Tengo una teoría, y es un poco brutal. Dicen que las chicas más guapas suelen ser las más aburridas, porque nunca han tenido que esforzarse en desarrollar una personalidad interesante. Por favor, por el bien de mi fe en la humanidad, dime que eres la excepción que confirma la regla. Análisis psicológico es un nec de libro. Un cumplido envuelto en un insulto. Reconoce su belleza pero inmediatamente la devalúa, obligándola a defender su personalidad. Es un desafío directo a su ego. Laura, desconcertada y a la defensiva, pero enganchada. ¿Perdona? Pues claro que tengo personalidad. Tú, sin cambiar tu expresión calmada. No lo he dudado. Mientes juguetonamente. Pero las palabras son baratas. Las personalidades interesantes hacen cosas interesantes. Cuéntame una historia tuya que me haga decir, wow, esta chica no es como las demás, punto. Análisis psicológico, estableces un aro, up. Le has puesto una tarea explícita, impresióname. Ahora eres el juez y ella es la concursante. El marco de poder es tuyo. Quino inicial, el toque de puntuación mientras ella piensa su respuesta, le tocas ligeramente el codo, como un gesto de venga, estoy esperando. Es un toque de dominancia sutil, casi paternalista. Toca y retira. Laura, te cuenta una historia sobre un viaje o una afición. Tú, escuchas atentamente. Cuando termina, asientes lentamente. Vale. No está mal. La historia tiene potencial. Te acercas un poco más, bajando la voz. Pero la forma en que tus ojos brillaban mientras la contabas, eso sí que es interesante. Quizás sí que eres la excepción. Análisis psicológico, recompensa parcial y cumplido profundo. Desvalorizas la historia, no está mal, pero validas la emoción que hay detrás, tus ojos brillaban. La estás entrenando para que busque tu aprobación no a través de sus logros, sino a través de su autenticidad emocional. Quino de conexión, la caricia sutil mientras dices eso sí que es interesante, le rozas el dorso de la mano con tus dedos, muy brevemente, y luego retiras el contacto. Es un gesto que ancla tu cumplido a una sensación física. La conversación continúa desde este marco de poder. Él sigue desafiándola juguetonamente y recompensándola cuando muestra vulnerabilidad o autenticidad. Cada vez que lo hace, lo acompaña de un pequeño toque, asociando su aprobación con el placer del contacto físico. Ha establecido un bucle de condicionamiento. Bloque táctico número 2. Misión El Conspirador, abridores 11 a 20. Filosofía, crear unos otros VS el mundo. Te posicionas como su cómplice, su compañero en una misión secreta dentro de la discoteca. Objetivo, generar una conexión de complicidad y misterio de forma increíblemente rápida. Terreno ideal, cualquier lugar concurrido. Cerca de la pista de baile, en zonas de paso. El Arsenal, 11 a 20. Acercándote a su oído como si nadie más pudiera escuchar, no te gires ahora, pero la pareja de la barra claramente está en su primera cita de Tinder y es un desastre. Necesitamos un nombre en clave para ellos. Vale, misión secreta. Tú y yo. Tenemos que averiguar cuál es la historia más loca de este local esta noche. Yo empiezo. El tipo de la camisa de flores es un espía ruso. Te toca. Si está mirando su teléfono, espero que estés coordinando la operación. A las 1:30, creamos una distracción y escapamos a un lugar mejor. ¿Recibido? Tienes la sonrisa de alguien que sabe exactamente lo que está pasando aquí. Eres como yo, una observadora. ¿Cuál ha sido tu hallazgo más interesante hasta ahora? A su grupo, ok, rápido, necesito vuestra ayuda. Estoy aquí con un amigo que es demasiado tímido para hablar con la chica que le gusta. ¿Qué consejo le damos? Vosotras sois el panel de expertas. La ironía es que eres tú el que se está acercando. Tenemos un problema. Tú y yo llevamos la misma energía y eso es peligroso para el equilibrio kármico de la sala. Deberíamos separarnos o unir fuerzas y conquistar el lugar. Me inclino por lo segundo. Si ella está sola y apartada, por fin, encuentro a la otra agente encubierta. ¿Tu misión también es observar a los mortales en su hábitat natural? Rápido, actúa normal. Mi ex acaba de entrar. Es mentira, por supuesto. Tú eres mi nueva novia súper interesante con la que estoy teniendo la mejor conversación de mi vida. Señalando a dos personas, mira a esos dos. Apuesto contigo una copa a que se conocen de esta noche y a que él está usando una frase de un libro de seducción. Hay dos tipos de personas en esta discoteca, los que están aquí para ser vistos y los que están aquí para vivir algo real. Tengo la sensación de que tú y yo somos del segundo equipo. Protocolo de conversación y escalada física. El escenario: abres a Laura, tu objetivo, que está con una amiga, usando el abridor número 8. La jugada del seductor se acerca con una urgencia controlada, una expresión de pánico divertido. Tú te inclinas hacia Laura y su amiga. Rápido, rápido, actuad normal. Mi ex acaba de entrar. Señalando a un punto al azar de la sala. Tú miras a Laura, eres mi nueva novia increíblemente inteligente. Y tú miras a la amiga, eres su mejor amiga que me aprueba totalmente. Tenemos 5 minutos para la mejor actuación de nuestras vidas. Acción. Análisis psicológico, creación de un marco instantáneo, role-playing. No hay tiempo para pensar ni para escudos. Las has reclutado para una misión. La urgencia y el drama son inherentemente divertidos y emocionantes. Les has dado un rol. Laura y amiga, sorprendidas, se ríen y probablemente miran en la dirección que señalaste. Tú, no miréis, lo haréis obvio. Solo reíd como si hubiera dicho el chiste más brillante del mundo. Ellas se ríen aún más. Perfecto, sois unas naturales. Análisis psicológico, estás dirigiendo la escena. Les das instrucciones y ellas las siguen. Has establecido tu liderazgo en los primeros 15 segundos. Quino inicial, el toque del director mientras das las instrucciones, colocas una mano en el hombro de Laura y otra en el de la amiga, como un director de teatro posicionando a sus actores. Toca y retira. Es un toque de liderazgo. Tú, ahora centrándote en Laura, bajando la voz. Vale, novia falsa. Para que esto sea creíble, necesito saber un detalle sobre ti. ¿Cuál es tu placer culpable más secreto? Rápido, el enemigo se acerca. Análisis psicológico, utilizas el marco del juego para hacer una pregunta personal y profunda. Novia falsa es un apodo instantáneo que crea complicidad. Laura, pensando y riendo. Cantar canciones de Disney a grito pelado cuando conduzco sola. Tú, Dios mío. Eres mejor de lo que imaginaba. Te acercas a su oído. Te juro que la ex ya no existe. Ahora mi única misión es organizar un karaoke en el coche contigo. Análisis psicológico, la transición de la fantasía a la realidad. Has usado el juego para conseguir una conexión real y ahora propones un plan futuro, la secuela de vuestra película. Quino de intimidad, el susurro, el acto de susurrarle al oído es increíblemente íntimo. Crea una burbuja impenetrable alrededor de vuestra interacción. La conversación continúa, abandonando el juego de la ex y centrándose en el juego de tú y yo contra el mundo. El contacto físico escala naturalmente desde este punto, ya que el marco de novios falsos ha roto todas las barreras iniciales. Un brazo alrededor de su cintura mientras os movéis por el bar se siente como el siguiente paso lógico de vuestra actuación. Bloque táctico número 3, misión el mentalista, abridores 11 a 20. Filosofía, el poder de la percepción. Inspirado en la lectura en frío, cold reading, y en la capacidad de hacer que la gente se sienta profundamente comprendida. No le preguntas quién es, se lo dices. Objetivo, crear una conexión instantánea y casi mística, posicionándote como alguien con una inteligencia emocional y una intuición fuera de lo común. Terreno ideal, zonas un poco más tranquilas donde sea posible una conversación uno a uno, como la zona de fumadores, sofás apartados o una barra menos concurrida. El arsenal, 11 a 20. Perdona. No suelo hacer esto, pero tienes una dualidad fascinante. Por fuera proyectas una energía muy tranquila y controlada, pero estoy casi seguro de que tu mente va a 1000 por hora, planeando 3 cosas a la vez. ¿Me acerco? Déjame adivinar algo sobre ti. Eres ferozmente leal a tus amigos, casi como una leona, pero te cuesta muchísimo pedir ayuda para ti misma. Tienes la mirada de alguien que se ha aburrido de las conversaciones superficiales hace mucho tiempo. Estás esperando que alguien, por fin, te pregunte algo interesante. Si estás sola con una bebida, observando, o eres una escritora buscando inspiración para su próximo personaje, o una psicóloga analizando el comportamiento humano. En cualquier caso, no estás aquí solo para beber. Sabes, me das la sensación de ser el tipo de persona que ama el caos de una gran fiesta, pero que necesita un día entero en silencio y soledad para recuperarse después. Una pregunta, y sé sincera. ¿Cuántas veces al día finges que te interesa lo que te están contando? Hay algo en la forma en que sostienes tu copa. No es de alguien que bebe para emborracharse. Es de alguien que disfruta del ritual. Me dice que aprecias los pequeños detalles en la vida. Apuesto a que eres la amiga a la que todo el mundo llama para pedirle consejo, pero tú rara vez cuentas tus propios problemas. Tienes una sonrisa que es como un arma de doble filo. La usas para atraer a la gente, pero también como un escudo para que no se acerquen demasiado. Te voy a decir lo que veo. Veo a alguien que ha luchado mucho para conseguir su independencia y que ahora tiene pánico de que alguien venga y se la quite. Protocolo de conversación y escalada física. El escenario. Abres a una mujer, llamémosla Elena, que está en la zona de sofás, observando a la gente. Usas el abridor número 3. La jugada del seductor, se acerca con calma, sin prisa. Se sienta en un sofá cercano, no directamente a su lado, creando un espacio cómodo. Espera a que sus miradas se crucen. Tú, con una voz tranquila y una mirada penetrante pero no agresiva. Perdona si te interrumpo. Es que tienes la mirada de alguien que se ha aburrido de las conversaciones superficiales hace mucho, mucho tiempo. Parece que estás esperando que alguien, por fin, se atreva a preguntarte algo que de verdad merezca la pena responder. Análisis psicológico es una lectura en frío de manual. Es una afirmación halagadora, te posiciona como profunda e inteligente y de altísima probabilidad. ¿Quién no está harto de conversaciones superficiales? La frase final se atreva a preguntarte algo te posiciona a ti como ese alguien valiente. Elena levanta una ceja, sorprendida y con una ligera sonrisa. ¡Guau! Esa es la observación más precisa que me han hecho en toda la noche. ¿Y tú? ¿Tienes una de esas preguntas interesantes o solo eres bueno con el diagnóstico? Análisis psicológico. Ha aceptado tu marco y te ha lanzado un desafío. Está intrigada y quiere ver si puedes respaldar tus palabras. Tú, sonríes, como si esperaras ese desafío. El diagnóstico es la parte fácil. Aquí tienes mi pregunta, olvídate de tu trabajo, de dónde vives y de todo lo superficial. Dime, ¿cuál es el tú que muestras al mundo y cuál es el tú que solo sacas cuando estás completamente a solas? Análisis psicológico, pregunta de profundidad extrema. La invitas a la introspección y a la vulnerabilidad. Demuestras que tu interés es genuinamente profundo. Es una pregunta que nadie más le hará. Quino inicial, el toque de concentración mientras formulas la pregunta, te inclinas ligeramente hacia adelante. Después de preguntar, te recuestas y haces un gesto con la mano, como diciendo adelante, soy todo oídos. Es un quino que no la toca, pero que dirige la energía y el espacio entre vosotros, creando una burbuja de intimidad. Elena se toma un segundo para pensar. Está claramente enganchada. ¡Guau! Nadie me había preguntado eso. Supongo que el tú que muestro es la profesional competente y segura. La que está a solas es mucho más caótica, sueña despierta y probablemente ve demasiadas series de animación. Tú, ahí está. La arquitecta y la soñadora. Y te apuesto lo que quieras a que la soñadora es infinitamente más divertida. Le guiñas un ojo. Mi misión de esta noche es conocer a esa soñadora. Análisis psicológico, validación y etiquetado positivo. Le das nombres a sus dos yo's, lo cual es una técnica de conexión muy fuerte. Además, validas positivamente su lado oculto, haciéndola sentir segura para mostrarlo. Quino de complicidad, el toque en la rodilla cuando dices infinitamente más divertida, le das un toque muy ligero y rápido en la rodilla, como un gesto de tú y yo sabemos la verdad. Es un toque amistoso pero que cruza la barrera del contacto. Toca y retira. La conversación continúa explorando esta dualidad. Él le pregunta por los sueños de la soñadora y los planes de la arquitecta. Cada vez que ella revela algo vulnerable, él la recompensa con una validación profunda y un pequeño gesto de contacto físico, cada vez un poco más prolongado. Cuando habla de un sueño, él le toma la mano y le dice: eso es un sueño que merece ser construido, manteniendo el contacto unos segundos. Si se ríe de algo que él dice, él se acerca y le pone una mano en el hombro, riendo con ella. La escalada física se siente completamente natural porque no está sexualizando la interacción, está puntuando la conexión emocional con el tacto. El sexo no es el objetivo, es la consecuencia inevitable de una conexión tan profunda que las palabras ya no son suficientes para expresarla. Bloque táctico número 5, misión el creador de aventuras, abridores 21 a 30. Filosofía, la acción por encima de las palabras. Inspirado en el principio de que el estado se transfiere. En lugar de decirle que eres divertido y aventurero, la haces parte de una microaventura instantánea. No describes una película, la metes dentro de ella. Objetivo, generar una emoción fuerte y positiva, diversión, intriga, adrenalina y crear un vínculo de compañerismo a través de una experiencia compartida. Terreno ideal. Toda la discoteca es tu patio de recreo. Este enfoque funciona especialmente bien en locales grandes con diferentes zonas o en cualquier lugar donde se pueda crear un viaje. El Arsenal, 21 a 30. Olvida todo lo que estás haciendo. Tú y yo tenemos una misión. Tenemos 5 minutos para encontrar al tipo con la camisa más fea de toda la discoteca. El que pierde, invita a la próxima ronda. ¿Aceptas el desafío? Con un tono de urgencia y una sonrisa de conspirador, rápido. Vienen a por nosotros. Sígueme si quieres vivir. Y la tomas suavemente de la mano y la guías a otra parte del local. He decidido que esta zona del bar es aburrida. Tú pareces una exploradora. Vamos a descubrir el rincón más secreto y genial de este sitio. Yo invito a lo que encontremos allí. Saca tu móvil, necesito que me ayudes con algo crucial. Voy a hacer una encuesta para mi Instagram, ¿qué es más atractivo en una primera impresión? Opción A, una sonrisa misteriosa. Opción B, una risa contagiosa. Necesito que hagas ambas para que pueda grabar el experimento. Esta canción es un crimen. Estamos organizando una rebelión silenciosa para pedirle al DJ que ponga algo mejor. Necesitamos más gente en nuestra causa. ¿Te unes a la revolución? Te he visto desde el otro lado y he decidido que tienes cara de ser una increíble compañera para un atraco. El objetivo, 2 chupitos gratis de la barra. Yo creo la distracción, tú los coges. Es una broma, a no ser que te atrevas. Si hay una bola de discoteca, esa bola de ahí es un portal del tiempo. Si la tocamos, nos transporta a los años 80. La única pregunta es si estamos vestidos para la ocasión. Yo creo que tú sí. Hagamos un juego. Se llama Cazadores de Historias. Cada uno tiene que encontrar a la persona más extraña de este bar y conseguir que nos cuente algo sobre su vida. Tenemos 10 minutos. El ganador se lleva el derecho a alardear toda la noche. Si estás cerca de la salida, perfecto. Te estaba buscando. Eres mi copiloto designada para la misión de escape. Este lugar está a punto de implosionar de aburrimiento. En mi señal, corremos. Tú tienes un aura que dice, aventura. Yo tengo dos entradas imaginarias para el concierto más exclusivo del mundo, que casualmente es en la terraza de este edificio. La única condición es que tienes que contarme tu secreto más oscuro para poder entrar. ¿Vienes? Protocolo de conversación y escalada física detallado. El escenario, abres a una mujer, llamémosla Maya, que está en la barra con una amiga, un poco estáticas, mirando el ambiente. Usas el abridor número uno. La jugada del seductor se acerca con una energía vibrante y una mirada decidida, como un director de casting que acaba de encontrar a su protagonista. Tú, te diriges a ambas, pero tu foco principal es Maya. Vosotras. Olvidad todo lo que estáis haciendo ahora mismo. Se os ha encomendado una misión de vital importancia. Haces una pausa dramática, tu cara es una mezcla de seriedad y diversión. Tú y yo, señalas a Maya, somos un equipo. Tenemos exactamente 5 minutos para encontrar al hombre con la camisa más ofensivamente fea de toda esta discoteca. La camisa que haga llorar a los diseñadores de moda. El que lo encuentra, gana. El que pierde, invita a la siguiente ronda de lo que sea que bebáis. ¿Aceptas el desafío o te da miedo la competencia? Análisis psicológico. Creación de un marco de juego instantáneo, no hay charla trivial. La conversación empieza en el clímax de una historia inventada. Nosotros y desafío, la conviertes en su compañera, tú y yo, somos un equipo, y al mismo tiempo la desafías, o te da miedo la competencia. Esto engancha su espíritu competitivo y su deseo de participar. Involucra a la amiga, indirectamente aunque la misión es con Maya, la amiga está incluida en el contexto, así que no se siente excluida. Maya intercambia una mirada de diversión con su amiga y luego te mira a ti, sonriendo. Me parece el mejor plan de toda la noche. Acepto. Pero prepárate para perder. Análisis psicológico, ha aceptado el marco y ha contradesafiado. El juego ha comenzado. Está totalmente invertida. Tú, perfecto. Amiga de Maya, le haces un gesto a la amiga, tú eres el juez y el cronómetro. El tiempo empieza. Ahora. Tomas a Maya suavemente de la muñeca. Vamos, agente, no hay tiempo que perder. Análisis psicológico. Asignas roles, das a la amiga un papel importante, juez, lo que la hace sentir valorada y te da permiso para secuestrar a Maya. Quino inicial, el arrastre de aventura, el toque en la muñeca no es un gesto de seducción lenta, es un gesto de acción y urgencia. Es un ven conmigo, la aventura nos espera. Es un liderazgo físico justificado por el juego. La aventura, los siguientes 5 minutos. Tú y Maya os movéis juntos por la discoteca. Esto en sí mismo es una forma poderosa de escalada. Creas un nosotros, le susurras al oído para que la amiga no os oiga. Mira, a las 10 en punto. Esa camisa de palmeras parece un crimen de guerra. ¿Crees que puedes superarlo? Estás creando un canal de comunicación privado. Quino contextual, en la multitud, pones una mano en la parte baja de su espalda para guiarla. Es un gesto protector y de liderazgo. Cuando os reís de una camisa particularmente mala, le das un codazo juguetón o le tocas el hombro. El contacto físico es una consecuencia natural de la misión compartida. Desarrollo de la conexión emocional. Tú, esta misión dice mucho de ti, ¿sabes? La mayoría de la gente se habría quedado en la barra. Tú has saltado a la aventura sin pensarlo. Eso me dice que no le tienes miedo a salir de tu zona de confort. Análisis, utilizas la excusa del juego para hacer una observación profunda sobre su personalidad. La estás elogiando por sus rasgos de carácter, no por su apariencia. El final de la misión y la recompensa. Al final de los 5 minutos, volvéis con la amiga. Tú, tiempo. Juez, hemos encontrado a nuestro. Ganador, punto. Señaláis al tipo de la camisa horrible. Pero creo que ha sido un empate técnico. Maya, tu ojo para el desastre de la moda es tan bueno como el mío. Te giras hacia ella. Y como un empate significa que ambos ganamos, la ronda de celebración va por mi cuenta. Análisis psicológico, creas un escenario de ganar-ganar. Eres generoso y no te centras en la competencia, sino en la experiencia compartida. Ahora, le ofreces la recompensa. La transición hacia la intimidad. Después de invitarla a la copa, no volvéis a la misma dinámica de antes. Tú, te sientas en un lugar un poco más apartado con ella. Vale, misión cumplida. Ahora, el informe post-misión. Hemos descubierto que tienes un talento para la caza y un espíritu aventurero. Ahora quiero saber, ¿cuál es la próxima aventura en la lista de Maya? Análisis psicológico. Cambio de marco. Has pasado del juego a una conversación personal, pero la has mantenido en el marco de la aventura. Pregunta de profundidad. Es una pregunta sobre sus sueños, sus ambiciones. Quino íntimo, mientras ella te cuenta sus planes, mantienes un contacto visual profundo. Pones tu mano cerca de la suya en la mesa. De vez en cuando, para enfatizar un punto, toca su mano o su antebrazo. Eso suena increíble. El tacto ahora no es juguetón, es apreciativo. Está subrayando la conexión que ya habéis construido a través de la acción. La seducción ya está hecha. No la has convencido de que eres interesante. Le has hecho vivir una experiencia interesante contigo. El resto de la noche, la escalada hacia el beso, el cierre hacia otro lugar, se vuelve una formalidad, porque ya no sois dos extraños. Sois un equipo. Sois cómplices. Sois los protagonistas de la mejor historia de esa noche. Bloque táctico número 5, misión El Rey en su castillo, abridores 31 a 40. Filosofía, el poder del estatus y la polarización. No buscas agradar a todo el mundo. Tu objetivo es encontrar a las personas que vibran en tu misma frecuencia. Eres un filtro. O te aman o no te entienden, pero nunca generas indiferencia. Objetivo, comunicar un estatus y un valor social muy altos de forma implícita, atrayendo a las mujeres seguras de sí mismas y repeliendo a las que no lo son. Terreno ideal, cualquier lugar de la discoteca, pero funciona especialmente bien si ya has establecido algo de valor social previo, como en la estrategia del fantasma. El arsenal, 31 a 40. Acércate al grupo, ignora a todos y habla directamente a tu objetivo con una sonrisa irónica. Todo este tiempo pensaba que tú eras la líder de este grupo, pero acabo de darme cuenta de que es tu amiga la que toma las decisiones. Interesante dinámica. Pregunta seria. ¿Cuál de tus amigas es la buena influencia y cuál es la mala influencia que te meterá en problemas esta noche? Necesito saber en quién confiar. Mírale a los ojos directamente, hay dos tipos de personas aquí esta noche, los que son pasajeros y los que son pilotos. Tú tienes la mirada de una piloto. La pregunta es, ¿a dónde nos llevas? Si está en la barra pidiendo una copa, una bebida revela mucho de una persona. Lo que pidas ahora determinará si nuestra conversación puede empezar o no. No hay presión. Lo dices con una sonrisa para mostrar que es un juego. Os he oído reír desde el otro lado. Decime el chiste. Si es bueno, os invito a una ronda. Si es malo, me tenéis que contar vuestro secreto más vergonzoso. Interrumpe su conversación con un amigo hombre, perdona, colega. Te la robo un segundo. La miras a ella. Te vi y me pareció un crimen no darte la oportunidad de conocerme. Tienes 60 segundos para impresionarme. Tengo que decírtelo. La forma en que te mueves dice, soy el centro del universo. Me encanta. Pero, ¿puedes respaldar esa confianza con una conversación que no sea aburrida? Al grupo, vale, el universo me ha enviado a una misión. Tengo que encontrar a la persona más auténtica de este bar. ¿Quién de vosotras cree que tiene lo que hay que tener para ganar ese título? Si te cruzas con ella, para. Detente. Haces una pausa dramática. Tienes algo en la cara. Ella probablemente se tocará la cara, preocupada. Sí, la sonrisa más espectacular que he visto esta noche. Era una emergencia, tenía que decírtelo. Acércate y dile al oído, de forma que nadie más escuche, tú y yo vamos a terminar la noche teniendo una conversación increíble. Solo estoy decidiendo si empieza ahora o en 5 minutos. Protocolo de conversación y escalada física detallado. El escenario, abres a una mujer, llamémosla Natalia, que está hablando animadamente en un grupo. Usas el abridor número 52, el más poético y potente de este bloque. La jugada del seductor, espera a que haya una pausa en la conversación del grupo. Se acerca con una calma y una intensidad que contrastan con el ruido del local. Su movimiento es lento, deliberado. Se dirige solo a ella. Tu voz es tranquila pero penetrante, obligándola a inclinarse un poco para oírte, creando intimidad instantánea. Disculpa un segundo. Miras a su alrededor, a la gente, y luego la miras a ella fijamente. Hay dos tipos de almas en esta sala esta noche, los pasajeros, que se dejan llevar por la corriente, y los pilotos, los que en secreto dirigen su propio vuelo. Tú, tienes la mirada inconfundible de una piloto. La pregunta no es si vuelas, es ¿a dónde nos llevas? Análisis psicológico. Metáfora elevada, no le dices pareces una líder. Usas una metáfora, pasajeros y pilotos, que es mucho más profunda, original y memorable. Cumplido de identidad de élite, la has colocado en una categoría superior. La has visto de una forma que nadie más lo ha hecho. Es un halago masivo a su carácter, no a su físico. El marco de nosotros, la última frase, a donde nos llevas, la hace capitana de un viaje en el que tú ya te has incluido. Es una jugada de estatus brillante. Natalia, visiblemente sorprendida y halagada. Es la mejor apertura que ha oído en años. Vaya, nadie me había descrito así. Me has dejado sin respuesta. Supongo que, a algún lugar donde la música sea mejor y la gente más real. Análisis psicológico, ha aceptado el marco y ha revelado un deseo profundo, buscar autenticidad. Te ha dado el mapa de lo que quiere. Tú, asientes lentamente, como si confirmaras algo que ya sabías. Lo sabía. Los pilotos siempre buscamos un cielo más despejado. Te acercas un poco más. Ese lugar existe. Pero la entrada es muy exclusiva. Solo admiten a personas que no temen volar un poco cerca del sol. ¿Crees que cumples los requisitos? Análisis psicológico. Consolidas en nosotros, los pilotos siempre buscamos. Ahora sois del mismo equipo, de la misma estirpe. Vuelves a calificarla. Aunque la has elogiado, sigues poniendo a prueba su valía, ¿crees que cumples los requisitos? Mantienes el marco de que tú eres el que tiene el control de acceso a esa experiencia exclusiva. Quino inicial, el toque de evaluación mientras dices volar un poco cerca del sol, le rozas el brazo con la yema de los dedos, como si estuvieras comprobando si es real. Es un toque casi imperceptible pero cargado de intención. Toca y retira. Natalia, creo que nací para volar cerca del sol. Tú, esa es la única respuesta correcta. Sonríes por primera vez. Soy Daniel. Análisis psicológico, la sonrisa es la recompensa. Se la has otorgado solo después de que ella haya pasado tus pruebas. Esto hace que tu validación sea increíblemente poderosa. Kino de recompensa, el apretón de manos que no lo es le ofreces la mano para presentarte, pero en lugar de un apretón formal, atrapa su mano con la tuya durante un segundo más de lo normal, tus dedos envuelven los suyos. Es un gesto de posesión sutil y de conexión. Le transmites calor y confianza a través del tacto. La conversación desde aquí es de igual a igual, de dos pilotos planeando su próximo vuelo. Él la ha puesto a su nivel, no en un pedestal. No necesita usar más juegos porque el marco fundamental ya ha sido establecido, son dos seres excepcionales reconociéndose en medio de la mediocridad. La escalada física se vuelve una exploración mutua. Cuando pone una mano en su espalda para guiarla, no es un gesto de ligón, es un gesto de un copiloto a otro. Cuando se besan, no es una conquista. Es la colisión inevitable de dos estrellas que finalmente han encontrado su órbita. Bloque táctico número 6, misión La Roca Imperturbable, abridores 41 a 50. Filosofía, la indiferencia positiva y el poder de la presencia. Inspirado en la filosofía estoica de Marco Aurelio y Séneca. El estoico no es reactivo, es proactivo. No busca validación, su valor emana de su interior. No se ve afectado por el caos externo porque su mundo interno está en orden. Objetivo, comunicar una madurez, un autocontrol y una profundidad que son un imán para las mujeres cansadas de hombres predecibles y emocionalmente volátiles. Terreno ideal, cualquier lugar, pero es especialmente devastador en el caos de una discoteca, donde tu calma creará un contraste imposible de ignorar. El arsenal estoico, 41 a 50. Acércate con calma, sin una sonrisa forzada, solo una expresión neutra y presente. Mírale a los ojos, de todas las distracciones de esta noche, tu calma es la más interesante. ¿Cómo lo haces? Observas la locura de la discoteca y luego la miras a ella, en medio de todo este ruido, pareces el único punto de silencio. Tenía que acercarme a ese silencio. Perdona. Solo una observación, la mayoría de la gente aquí busca algo fuera. Tú pareces alguien que ya ha encontrado lo que busca dentro. Es una cualidad rara. Si estás sola y tranquila, es curioso. Tienes la energía de alguien que no necesita esta fiesta para estar completa, pero que ha elegido estar aquí para observar la comedia humana. Yo hago lo mismo. Con una voz tranquila y directa, hola. No voy a usar ninguna frase ingeniosa. Simplemente quería disfrutar de un minuto de conversación real en medio de este caos. Soy, tu nombre, punto. Tienes una mirada que sugiere que entiendes que el 99% de lo que pasa aquí es irrelevante. Me pregunto, ¿qué consideras tú que es relevante? Si hay una situación caótica cerca, como una bebida derramada, la mayoría se estresaría por eso. La miras a ella. Tú no. Te adaptas al caos. Es una fortaleza. Perdona. Siento una energía muy particular en ti. No es de búsqueda, es de presencia. Me gustaría entenderla mejor. Mírale a los ojos directamente y hazle esta única pregunta con total serenidad, ¿eres feliz en este momento exacto? Es una pregunta tan inesperada y profunda que rompe cualquier guión social. Todo el mundo aquí está intentando ser alguien. Tú simplemente eres. Y eso es lo más magnético que he visto esta noche. Protocolo de conversación y escalada física detallado. El escenario, la discoteca está en su punto álgido. Hay ruido y movimiento por todas partes. Abres a una mujer, llamémosla Clara, que está apoyada en una columna, observando la pista de baile, no con aburrimiento, sino con una calma casi analítica. Usas el abridor número 2. La jugada del seductor, el estoico, su movimiento es lento, deliberado, casi como si se moviera a través del agua. No hay prisa. Su lenguaje corporal es sólido, los pies bien plantados. No sonríe de oreja a oreja, su expresión es de una serenidad interesada. Tú, te posicionas a su lado, también mirando hacia la pista. No la miras a ella directamente al principio. comparte su punto de vista. Después de un momento de silencio compartido, te giras hacia ella. En medio de todo este ruido, de toda esta desesperación por conectar, haces un gesto hacia la pista, pareces el único punto de silencio. El único centro de la tormenta. Y tenía que acercarme a ese silencio. Análisis psicológico. Calma y profundidad, el abridor es poético y filosófico. No es un cumplido sobre su apariencia, es una observación sobre su esencia, su ser. Creas un nosotros VS. Ellos, estableces una distinción entre nosotros, los observadores tranquilos, y ellos, el caos ruidoso y desesperado. La incluyes en un club exclusivo de dos personas. Vibración de igualdad, no te acercas como un admirador, sino como alguien que ha reconocido a un igual, a otra alma que entiende el juego a un nivel más profundo. Clara, te mira, sus ojos se abren un poco por la sorpresa de una apertura tan inusual. No hay risa nerviosa, hay intriga. El silencio. Nadie me había dicho nunca algo así. La mayoría de la gente me dice que soy demasiado seria. Análisis psicológico, ha revelado una posible inseguridad o una crítica que recibe a menudo. Es un test. Quiere ver si vas a retractarte o si tu observación era genuina. Tú, no cambias tu expresión calmada. Asientes lentamente, como si su respuesta confirmara tu tesis. La gente confunde serio con profundo. Lo serio es aburrido. Lo profundo es fascinante. Haces una pausa y la miras directamente. Tú no eres seria. Eres presente. Y eso intimida a los que viven en la superficie. Análisis psicológico, reencuadre, reframing, maestro. Has tomado su posible defecto y lo has convertido en su mayor fortaleza. No solo has pasado su test, lo has destruido. Le has dado una nueva y poderosa definición de sí misma. Has conectado con su identidad a un nivel que nadie ha hecho antes. Quino inicial, el anclaje de la verdad mientras dices y eso intimida a los que viven en la superficie, haces un gesto muy sutil y lento. Rozas su brazo con el dorso de tus dedos, desde el codo hasta la muñeca, y luego retiras la mano. El toque es lento, deliberado y no sexual. Es un toque que dice, esto que estoy diciendo es una verdad fundamental. Clara, está completamente cautivada. Siente que por fin alguien la ve. ¿Y tú? ¿También eres un centro de la tormenta? Tú, yo no soy el centro. Intento ser la roca contra la que las olas del caos rompen y se disipan. Te encoges de hombros ligeramente. A veces funciona. Otras veces, la marea me arrastra como a todos los demás. La diferencia es que yo elijo cuándo dejarme llevar. Por cierto, soy Daniel. Análisis psicológico, vulnerabilidad controlada. Admitir que a veces la marea te arrastra te hace humano y real, no un gurú inalcanzable. Pero la clave es la frase yo elijo cuándo, que reafirma tu control y tu poder. Demuestras que tu calma no es pasividad, es una elección consciente. La conversación desde aquí se vuelve existencial, pero de una forma atractiva. Habláis sobre por qué la gente busca el ruido, sobre lo que es una conexión real, sobre el placer de observar. El contacto físico del estoico es mínimo pero increíblemente potente. El toque en el hombro, cuando ella dice algo con lo que estás de acuerdo, en lugar de decir sí, pones tu mano en su hombro por un momento, asintiendo, en un gesto de total aprobación y entendimiento. El contacto es firme, seguro. Guiar con la mirada, cuando quieres moveros, no la tomas de la mano de forma juguetona. La miras a los ojos, haces un gesto con la cabeza hacia una zona más apartada y empiezas a caminar, esperando que te siga. Confías en que la conexión que has creado es suficiente para que quiera seguirte sin necesidad de un tirón físico. Es un test de liderazgo puro. El estoico seduce no con lo que hace, sino con lo que es. Su autocontrol, su marco interno inquebrantable y su capacidad para ver más allá de la superficie son tan raros y tan atractivos que la mujer siente que ha encontrado un puerto seguro en medio de la tormenta. Irse a casa con él no se siente como una conquista, se siente como el siguiente paso lógico hacia un lugar de paz y conexión real. Bloque táctico número 7. Misión El Príncipe Arrogante, abridores 51 a 60. Filosofía, el poder del estándar inalcanzable. Este enfoque se basa en el principio de que nos sentimos atraídos por aquellos cuya aprobación es difícil de conseguir. El príncipe no busca validación, la otorga o la retiene. Su juego es una audición constante, pero lo hace con una sonrisa tan carismática que resulta adictivo. Objetivo, desestabilizar a las mujeres acostumbradas a ser el centro de atención y crear una dinámica en la que ellas son las que persiguen. Terreno ideal, grupos de mujeres atractivas y seguras, zonas VIP, cualquier lugar donde el estatus sea un factor visible. El arsenal del príncipe, 51 a 60. Al grupo, vale, rápido. Estoy buscando expandir mi círculo social esta noche. Tened una conversación entre vosotras durante 30 segundos y decidiré cuál de vosotras es la más interesante para hablar conmigo. Ese vestido es espectacular. Casi tan bueno como el que llevaba mi ex. Tienes buen gusto. El clásico neck que mezcla cumplido con una dosis de veneno competitivo. Se acerca, la mira de arriba a abajo lentamente y dice, aprobado. Puedes hablarme. Te daré exactamente una oportunidad para que me hagas una pregunta que no sea aburrida. Interrumpe su conversación con un gesto de la mano, un segundo. Lo que sea que estuvierais hablando no puede ser tan importante como lo que yo estoy a punto de deciros. Y lo que estoy a punto de deciros es que me encanta vuestra energía. Continuad. Y se queda ahí, sonriendo, como si les hubiera hecho un favor. Felicidades. De todas las mujeres de este bar, eres la que he elegido para honrar con mi presencia. ¿Qué vas a hacer para que no me arrepienta de mi elección? ¿Cuál es tu mejor cualidad? Y no me digas, soy simpática. Simpático es mi perro. Necesito algo mejor. Después de que ella diga algo, esa es la segunda cosa más interesante que he oído esta noche. Ella inevitablemente preguntará cuál fue la primera. Tu respuesta aún no ha pasado. Todo el mundo aquí parece intercambiable. Como si hubieran salido de la misma fábrica de gente, cool. Dime una cosa, solo una, que te haga diferente al resto. La señala con el dedo de forma juguetona, tú. Me gustas. Pero tienes un aire de ser un problema. Y a mí ya me sobran problemas, aunque siempre hay sitio para uno más si es lo suficientemente divertido. Protocolo de conversación y escalada física detallado. El escenario, abres a una mujer, llamémosla Isabel, que está con una amiga en la barra. Claramente son atractivas y reciben mucha atención. Usas el abridor número 6. La jugada del seductor. El príncipe se acerca con una calma que roza la indolencia. Su lenguaje corporal es relajado hasta el extremo, casi como si estuviera aburrido. Su sonrisa no es cálida, es irónica. Tú, te plantas delante de ella, ignorando a la amiga por un momento. La miras fijamente, con una pausa calculada. Felicidades. Haces otra pausa. Ella está confundida. De todas las mujeres de este bar, y créeme que he hecho un estudio de campo exhaustivo, eres la que he elegido para honrar con mi presencia esta noche. Sonríes por primera vez. ¿Qué vas a hacer para que esta decisión tan importante no acabe siendo un error catastrófico por mi parte? Análisis psicológico. Inversión de marco total, la premisa es absurda y arrogante. Tú no eres el afortunado por hablar con ella. Ella es la afortunada por haber sido elegida por ti. Calificación extrema, no solo la pones a prueba, le pides explícitamente que actúe para mantener tu interés. Humor arrogante, la grandilocuencia de las palabras, honrar con mi presencia, error catastrófico, deja claro que es un juego, lo que evita que suene como un sociópata real. Isabel, probablemente se reirá, totalmente desarmada por la audacia. Vaya. No sé si sentirme halagada o insultada. Supongo que tendré que esforzarme, ¿no? Análisis psicológico, ha aceptado el marco. Está jugando según tus reglas. Está invirtiendo. Tú, asientes, con falsa seriedad. Esforzarse es un buen primer paso. El comité lo tendrá en cuenta. Te giras hacia la amiga. Y tú eres la dama de compañía que se asegura de que la elegida no se meta en líos, supongo. Tienes trabajo esta noche. Análisis psicológico, involucras a la amiga dándole un rol secundario y juguetón. Esto la neutraliza como obstáculo y la convierte en parte de vuestra obra de teatro. Quino inicial, el toque de aprobación condescendiente después de que Isabel te impresione con una respuesta, le das una palmadita suave y lenta en el hombro, como un rey a un caballero leal. Bien hecho. Vas por buen camino. Es un gesto de poder increíblemente efectivo. Isabel, ¿ok? ¿Ok? A ver. Soy una experta en arte barroco y puedo recitar los primeros 20 elementos de la tabla periódica. Tú, arte barroco, impresionante. Tabla periódica, preocupantemente nerd. Te acercas a ella, como para compartir un secreto. El comité ha deliberado. El veredicto es que eres un desastre encantador. Y eso me gusta. Análisis psicológico, el juicio final, push-po. Mezclas un cumplido, encantador, con un insulto juguetón, desastre. Mantienes la tensión y la imprevisibilidad. Quino de conspiración, el toque en el brazo mientras te acercas para compartir el secreto, tu brazo roza el suyo. Creas una burbuja física que excluye a los demás. Le estás diciendo, no verbalmente, ahora, solo somos tú y yo. La conversación continúa con este tira y afloja. Él la desafía, ella responde, él la recompensa con una pizca de validación y un toque sutil. Cada gesto físico de él está enmarcado como una recompensa por el buen comportamiento de ella. Si ella cuenta una buena historia, él pone su mano en la parte baja de su espalda y dice: vale, esa historia te ha ganado el derecho a que te invite a una copa. Él la guía a través del bar no tomándola de la mano, demasiado igualitario, sino con una mano firme en su espalda, dirigiéndola. Es un gesto de posesión y liderazgo. El príncipe seduce haciendo que la mujer se sienta como si estuviera superando una serie de pruebas para ganar el afecto de un hombre de estatus inalcanzable. Es un juego psicológico intenso y adictivo para la mujer adecuada, aquella que está aburrida de hombres que la idolatran y anhela un desafío. Al final de la noche, irse con él no se siente como ceder. Se siente como ganar. Se siente como si, finalmente, hubiera sido coronada reina. Bloque táctico número 8, misión el destructor de realidades, abridores 61 a 70. Filosofía, la disrupción del patrón y el juego de roles inmersivo. Este enfoque no se limita a iniciar una conversación, busca destrozar por completo la monótona realidad social de una discoteca. No eres un hombre que liga, eres un personaje de una película, el protagonista de un sueño o el mensajero de una realidad alternativa. Objetivo, crear un momento tan bizarro, divertido e inolvidable que la interacción se convierta en la historia principal que ella contará a sus amigas durante semanas. Terreno ideal, cualquier lugar de la discoteca. Cuanto más normal sea el entorno, más impactante será la disrupción. El arsenal del destructor, 61 a 70. Acércate con una brújula en la mano o finge que la tienes. Mírala, luego a ella, confundido. Disculpa, mi brújula de gente interesante se ha vuelto loca apuntando en tu dirección. ¿Eres algún tipo de anomalía magnética o algo así? Párate a su lado. Mira fijamente a un punto vacío sobre su hombro con una sonrisa melancólica, echo de menos los viejos tiempos. Ella preguntará, ¿qué viejos tiempos? Aquellos de hace 30 segundos, cuando aún tenía el coraje para presentarme. Por suerte, he viajado en el tiempo para corregir ese error. Hola, soy del futuro. Saca dos monedas de tu bolsillo, cara o cruz. Si sale cara, me cuentas la historia de tu primer beso. Si sale cruz, te cuento yo un secreto que podría cambiar tu vida. ¿Te atreves a lanzar? Acércate a ella y a su amiga, chicas, está pasando. Sois las concursantes número 100 de nuestro programa, cita a ciegas con un desconocido carismático. La ganadora, la miras a ella, consigue una conversación de 5 minutos conmigo. El premio de consolación, miras a la amiga, es, bueno, el honor de haber participado. Mírale a la muñeca, aunque no lleve reloj, ¿te funciona bien el transportador interdimensional? Es que he notado una pequeña fluctuación en el continuo espacio-tiempo justo aquí. Necesito asegurarme de que no estamos a punto de ser atacados por dinosaurios. Sostén una servilleta, este es un contrato. Es muy simple. Si lo firmas, le ofreces un bolígrafo imaginario, te comprometes a tener la conversación más interesante de tu vida durante los próximos 10 minutos. Los términos y condiciones son, que no hay términos ni condiciones. Buenas noches. Vengo en representación de la Liga de las Personas Extraordinarias. Hemos recibido tu nominación. Pero antes de aceptarte, necesito hacerte 3 preguntas para verificar tu nivel de genialidad. Si está bailando, para la música. Lo dices como una orden juguetona. He recibido una visión. Y en esa visión, tú y yo estábamos teniendo un duelo de baile épico que decidiría el destino del universo. Es hora de cumplir con nuestro destino. Habla con un tono muy serio y profesional, como un reclutador, disculpa, su nombre, ¿verdad? Probablemente dirá que sí o que no. No importa. Perfecto. Hemos revisado tu currículum social y tus referencias son impecables. Queremos ofrecerte el puesto de mi próxima buena decisión. El trabajo empieza ahora. Si esta noche fuera una película y tú fueras la protagonista, ¿sería una comedia romántica, un thriller de espías o un drama existencialista? Porque la forma en que interactúas con este gentleman me tiene confundido. Protocolo de conversación y escalada física detallado. El escenario, abres a una mujer, llamémosla Choe, que está pidiendo una copa en la barra, algo aburrida. Usas el abridor número 1, el de la brújula. La jugada del seductor, el destructor de realidades saca su teléfono y abre una aplicación de brújula, o finge hacerlo. Se acerca a ella con una expresión de genuina confusión científica. Tú, pones el teléfono cerca de ella, pero sin tocarla. Miras el teléfono, luego a ella, con el ceño fruncido. Perdona, es que esto es muy extraño. Ella te mira, sin entender. Mi brújula de gente interesante. Le muestras la pantalla brevemente, se ha vuelto completamente loca apuntando en tu dirección. ¿Eres algún tipo de anomalía magnética o es que llevas un imán de carisma en el bolso? Análisis psicológico. Disrupción total. La premisa es tan absurda y original que su cerebro no tiene un guión preescrito para reaccionar. Rompes completamente su realidad. Halago disfrazado de problema científico, no le dices eres interesante. Creas un escenario donde su nivel de interés es un fenómeno físico medible y anómalo. Es un cumplido de un nivel superior. Objeto físico como ancla. El uso del teléfono barra diagonal brújula le da un punto focal a la interacción y la hace más real y memorable. Chloe se ríe, totalmente sorprendida y encantada. Una brújula de gente interesante. Eso es lo más original que he oído en mi vida. Supongo que hoy estoy emitiendo buenas vibraciones. Análisis psicológico. No solo ha aceptado el marco, sino que ha usado tu lenguaje, vibraciones, demostrando que está completamente dentro de tu juego. Tú, buenas vibraciones es quedarse corto. Mis lecturas están fuera de escala. Como científico, tengo la obligación de investigar este fenómeno más a fondo. Guardas el teléfono. Protocolo de investigación, paso 1, aislar a la anomalía de las variables de su entorno. Ven conmigo. Análisis psicológico. Juego de roles inmersivo, te autoproclamas científico y a ella anomalía. Esto crea una dinámica divertida y dominante. Liderazgo físico justificado. La orden ven conmigo no es una orden de un ligón, es un paso necesario del protocolo científico. Le das una razón lógica dentro del marco ilógico que has creado. Quino inicial, el toque de aislamiento en lugar de tomarla de la mano, le pones una mano en la parte baja de la espalda y la guías suavemente lejos de la barra, como un agente escoltando a un VIP. Es un gesto de control, protección y liderazgo. Chloe, te sigue, divertida. Ok, científico. ¿Y cuál es el paso 2 de tu protocolo? Tú, la llevas a un rincón un poco más tranquilo. Paso 2, análisis cualitativo. Tengo que determinar la fuente de la energía. Para ello, te haré una pregunta que lo revela todo. Si pudieras cenar con 3 personas de la historia, vivas o muertas, ¿a quién sentarías en tu mesa? Análisis psicológico, el juego continúa. Sigues dentro del marco. La pregunta es un clásico, pero dentro del contexto del protocolo científico, se siente nueva y con un propósito. Revela sus valores y su intelecto. Mientras ella responde, el contacto físico escala de forma coherente con el rol. Quino de científico, le tomas el pulso de broma después de que responda. Interesante, tu ritmo cardíaco se acelera al hablar de Cleopatra. Anotado. Esto normaliza el contacto de muñeca a muñeca. Quino de análisis, le pides que extienda sus manos para analizar las líneas de energía. Esto es una variación del juego de leer las manos. Es una excusa para un contacto prolongado, íntimo y juguetón. Quino de proximidad, te acercas para examinar sus ojos y detectar las fluctuaciones magnéticas. Sí, lo sabía. Hay un brillo particular. La fuente de la anomalía está confirmada. El contacto visual intenso y la proximidad en este punto crean una tensión sexual masiva. El destructor de realidades seduce creando un recuerdo imborrable. Ella no se irá a casa pensando que conoció a un chico en un bar. Se irá pensando que fue abducida por un científico loco, que fue parte de un flash mob o que habló con un viajero del tiempo. Ha vivido una fantasía. Y la fuente de esa fantasía, el hombre que tiene el poder de romper la realidad y crear una nueva, es irresistiblemente atractivo. Bloque táctico número 9, misión El Espejo del Alma, abridores 71 a 80. Filosofía. La conexión a través de la vulnerabilidad y la verdad. Este enfoque se inspira en la psicología humanista y en la idea de que lo más atractivo que existe es un ser humano sintiéndose cómodo en su propia piel, sin máscaras. No intentas ser interesante, te interesas tú de una forma radicalmente honesta. Objetivo: crear una burbuja de autenticidad en medio de la superficialidad de la noche. Forjar una conexión tan real y rápida que se sienta predestinada. Terreno ideal, cualquier lugar. Su poder no depende del entorno, sino de tu estado interno de calma y presencia. El arsenal del espejo, 71 a 80. Acércate con calma, mírale a los ojos, voy a ser completamente honesto contigo. Me siento un poco intimidado, pero la idea de no hablarte me parece mucho peor. Así que, hola. Soy, tu nombre, punto. Perdona. ¿Puedo preguntarte algo un poco personal? ¿Eres feliz? Dicho con una curiosidad genuina y suave, no como un interrogatorio. Es una bomba de patrón. Si parece un poco triste o pensativa, no sé qué historia está pasando por tu cabeza ahora mismo, pero pareces el tipo de persona que siente las cosas muy profundamente. Yo también. Hay millones de conversaciones superficiales sucediendo aquí ahora mismo. Te propongo un pacto, tú y yo vamos a tener una que sea 100% real. Sin filtros. ¿Te atreves? Hola. No te voy a preguntar a qué te dedicas ni de dónde eres. Te voy a preguntar qué es lo que hace que tu corazón se acelere de verdad. He estado observando a la gente, y todos llevan una especie de máscara. Pero en ti, por un segundo, creo que he visto algo real. Y eso es lo único que me interesa esta noche. Si te cruzas con ella varias veces, vale, creo que el universo está intentando decirnos algo. Y sería de mala educación no escucharle. Soy, tu nombre, por cierto. Tienes la energía de alguien que ha pasado por mucho, pero que en lugar de volverse dura, se ha vuelto más sabia. Es una cualidad increíblemente rara. Con una sonrisa tranquila, te voy a contar un secreto. Estoy aquí esta noche practicando ser más valiente. Y hablar contigo es mi prueba final. ¿Cómo lo estoy haciendo? Esto es vulnerable, honesto y encantador. Sabes, al final de la noche, lo único que recordaremos serán las conexiones genuinas que hicimos. Todo lo demás es solo ruido. Me gustaría empezar a crear una conexión así contigo ahora mismo. Protocolo de conversación y escalada física detallado. El escenario: abres a una mujer, llamémosla Ana, que está sola en la barra, removiendo su bebida, con una expresión ligeramente melancólica. Usas el abridor número 3. La jugada del seductor, el espejo: tu aproximación es silenciosa y respetuosa. No vienes con alta energía. Vienes con empatía. Te sientas en el taburete de al lado, pides una bebida y te quedas en silencio un momento, simplemente compartiendo el espacio. Tú, te giras hacia ella, tu voz es suave, sin rastro de juego. Perdona. No quiero molestarte. Es solo que, no sé qué historia está pasando por tu cabeza ahora mismo, pero pareces el tipo de persona que siente las cosas muy, muy profundamente. Y como yo soy igual, supongo que he reconocido a una de mi tribu. Análisis psicológico. Empatía radical, no estás tratando de animarla. Estás validando su estado emocional actual. Le estás diciendo, te veo, y está bien sentirse así. Este es el regalo más grande que le puedes dar a alguien. Creación de un vínculo de identidad, he reconocido a una de mi tribu. La has sacado de su soledad y la has metido en un equipo de dos. Ya no está sola con sus pensamientos, está contigo. Vulnerabilidad atractiva, admitir yo también soy así muestra una confianza increíble en tus propias emociones. Ana, levanta la vista, sorprendida. Su barrera defensiva baja porque no te has acercado con la energía típica. Sí, un poco. He tenido un día largo. Análisis psicológico, te ha dado una confirmación y una pequeña apertura. Es una invitación a que sigas por ese camino. Tú, los días largos son los peores y los mejores. Ella te mira, confundida. Son los peores porque agotan. Pero son los mejores porque nos obligan a quitarnos todas las máscaras y a ser simplemente nosotros. Sin energía para fingir. Y ese, nosotros, real es la persona más interesante. Permíteme presentarme a esa persona. Soy, tu nombre, punto. Análisis psicológico, reencuadre, reframing, magistral. Has cogido su día largo, algo negativo, y lo has transformado en una oportunidad para la autenticidad, algo positivo. Demuestras una mentalidad resiliente y profunda. Quino inicial, el toque de entendimiento cuando dices sin energía para fingir, le das un toque muy suave en la parte superior del brazo. No es un toque de flirteo, es un toque que dice te entiendo perfectamente. Es pura empatía transmitida físicamente. Ana, soy Ana. Y tienes razón, ya no me queda energía para fingir. Tú, bienvenida al club, Ana. Sonríes con calidez. Entonces, en este espacio de no fingimiento, dime, si no tuvieras que ser Ana la profesional o Ana la amiga responsable, si solo pudieras ser Ana por 5 minutos, ¿qué haría ella ahora mismo? Análisis psicológico, pregunta de liberación. Le estás dando permiso para ser su yo más auténtico y vulnerable. La invitas a fantasear y a conectar con sus deseos más profundos y te posicionas a ti como el catalizador de esa liberación. Kino de guía, mientras haces la pregunta, extiendes tu mano, con la palma hacia arriba, sobre la barra, en el espacio entre vosotros. Es una invitación no verbal, un gesto que dice puedes confiar en mí, este es un espacio seguro. No intentas tomar su mano, simplemente ofreces la tuya como un ancla. A medida que ella se abre, la escalada física se vuelve un reflejo de la conexión emocional. Si te cuenta algo triste, en lugar de decir lo siento, asientes y pones tu mano sobre la suya por un momento en un gesto de solidaridad silenciosa. Si dice algo que te inspira, la miras a los ojos y le dices eso es increíblemente fuerte mientras le tocas el hombro, transmitiendo tu admiración a través del tacto. El objetivo no es sexualizar el contacto, es hacerlo congruente con la emoción del momento. La intimidad física se convierte en la manifestación externa de la intimidad emocional que ya habéis construido. El espejo seduce no porque sea ingenioso o dominante, sino porque ofrece algo que todo el mundo anhela desesperadamente, ser visto y aceptado por quien realmente es. En una noche llena de máscaras, un momento de verdad es la experiencia más adictiva y memorable de todas. Cuando te vas, no dejas la impresión de ser un buen ligón, dejas la impresión de ser un alma gemela. Bloque táctico número 10, misión el maestro híbrido, abridores 81 a 90. Filosofía, la fusión de estilos. El maestro híbrido no se aferra a un solo arquetipo. Es un camaleón social. Puede ser desafiante, profundo, juguetón o directo según lo requiera la situación. Su juego es fluido y impredecible. Objetivo, adaptarse a cualquier escenario y a cualquier tipo de mujer usando una combinación de técnicas para mantenerla siempre en vilo. Terreno ideal, absolutamente cualquier lugar. Es la navaja suiza en su máxima expresión. El arsenal híbrido, 81 a 90. Desafío y juego de roles. He estado buscando a mi rival para esta noche y creo que te acabo de encontrar. Tienes la mirada de alguien que no se rinde fácilmente. Propongo un duelo. El arma, la conversación. El objetivo, ver quién es más interesante. ¿Aceptas? Lectura en frío y misión perdona, es que tienes la energía de alguien que necesita desesperadamente una aventura ahora mismo, pero no lo sabe. Soy el mensajero del universo. Y el mensaje es, ven conmigo, vamos a crear una historia, punto. Vulnerabilidad y dominancia, ok, te seré brutalmente honesto. Mi plan era acercarme con una frase increíble, pero me has puesto tan nervioso que he pasado al plan B. Ella preguntará cuál es el plan B. El plan B es decirte, hola, soy, tu nombre. Ahora improvisa, punto. Halago y aro para saltar esa sonrisa podría terminar guerras o empezarlas. Es un poder peligroso. La única pregunta es, ¿tienes una personalidad que esté a la altura de un arma tan letal? Observación y conspiración, la forma en que miras a tu alrededor, analizándolo todo, eres como yo. No somos parte del show, somos el público VIP con pases de backstage. ¿Qué has descubierto que yo no haya visto? Directo y humor autocrítico, sé que la regla es esperar y crear misterio, pero soy terrible siguiendo las reglas. Así que aquí estoy. Hola. Me pareces fascinante. Ahora, si me disculpas, mi ego y yo necesitamos que nos digas que tú también lo piensas. Caos e intriga, pasa a su lado y déjale una servilleta doblada. Léelo solo cuando estés sola. En la servilleta pone, me he equivocado. No puedes leerlo sola. Ven a buscarme. Y te alejas, creando un juego del gato y el ratón. Estoico y desafío, la mayoría de la gente aquí grita para que le hagan caso. Tú usas el silencio como un arma. Es una táctica brillante. Haces una pausa. Pero veamos cómo funciona contra mí. Falsa predicción y cierre, tengo un don. Puedo ver el futuro. La miras con seriedad. Y en nuestro futuro, Tú y yo estamos tomando un café barra diagonal vino y riéndonos de cómo nos conocimos. Lo único que no he visto es qué día es. Ayúdame a rellenar ese detalle. El abridor definitivo, la pura presencia, acércate a ella. Ponte a su lado. No digas nada. Simplemente mantén tu espacio con una calma total. Espera a que sea ella la que te mire, intrigada por tu silencio en medio del ruido. Cuando lo haga, sonríele lentamente y di, con total tranquilidad, ya era hora. Te estaba esperando. Protocolo de conversación y escalada física detallado. El escenario es el final de la noche. La gente está más relajada. Abres a una mujer, llamémosla Sara, que está en un grupo pero ligeramente distraída. Usas el abridor híbrido número 4. La jugada del seductor, el maestro híbrido, su acercamiento es directo pero no agresivo. Su energía es una mezcla de confianza y juego. Tú, te acercas, te plantas delante de ella con una sonrisa cálida pero desafiante y la miras directamente a los ojos. Perdona un segundo. Tu voz corta el ruido. Tengo que decírtelo. Esa sonrisa que tienes. Haces una pausa para crear impacto, podría literalmente empezar una guerra o ponerle fin. Es un poder realmente peligroso. Y mi única pregunta esta noche es, ¿tienes una personalidad que esté a la altura de un arma tan letal? Análisis psicológico. Halago épico, empezar guerras o ponerle fin. Es una línea poética y memorable que eleva un cumplido estándar a otro nivel. Marco de calificación extremo, arma letal. La estás poniendo en un pedestal para luego desafiarla a ver si merece estar ahí. ¿Tienes una personalidad a la altura? Es un aro directo que le obliga a demostrar su valor. Sara, sorprendida, se ríe. Es una montaña rusa de halago y desafío que nunca ha experimentado. Vaya. Esa es intensa. Supongo que tendrás que averiguarlo por ti mismo, ¿no? Análisis psicológico, te ha devuelto el desafío. No ha intentado justificarse. Es una jugadora. Esto es excelente. Tú, sonríes, como si fuera la respuesta que esperabas. Acepto el reto. Pero los descubrimientos importantes no se hacen en mitad de la multitud. Haces un gesto con la cabeza hacia un rincón más tranquilo. La investigación requiere un laboratorio. Análisis psicológico, aceptas su marco y lo rediriges. Usas la metáfora del descubrimiento y el laboratorio para liderar lógicamente hacia un aislamiento. Quino inicial, la guía asertiva no la tomas de la mano. Extiendes tu mano, con la palma hacia arriba, en la dirección a la que queréis ir. Es un gesto de después de ti, pero con la clara intención de que te siga. Es liderazgo, no fuerza. Cuando os apartáis, la conversación mezcla todos los estilos. Tú, ahora en un tono más profundo, más estoico. Vale. El juego se acabó por un momento. Dime la verdad, Sara. ¿Qué es lo que más te apasiona en este mundo, aparte de desatar el caos con esa sonrisa? Análisis, pasas del príncipe arrogante al espejo del alma. Este cambio de ritmo es desorientador y muy atractivo. Mientras ella habla, aplicas el quino aprendido. Toque de puntuación, cuando dice algo interesante, toca su brazo. Lectura en frío, me da que eres alguien que se entrega al 100% cuando algo le importa de verdad. Es todo o nada contigo. Creación de aventura, esa pasión por su hobby es increíble. Deberíamos convertir eso en nuestra próxima aventura. El maestro híbrido no tiene un guión fijo. Lee la situación, lee a la persona y despliega la herramienta psicológica más adecuada en cada momento. Desafía cuando ella está demasiado cómoda. Conecta cuando ella se muestra vulnerable. Bromea cuando la conversación se vuelve demasiado seria. Su escalada física es igualmente fluida. Puede pasar de un toque juguetón en la rodilla a tomarle la cara con ambas manos para decirle algo importante y luego retirarse para crear espacio. Al final de la noche, ella no sabrá definirlo. ¿Es un arrogante? ¿Un poeta? ¿Un psicólogo? ¿Un niño jugando? Es todo sin ninguno. Y esa complejidad, esa incapacidad para encasillarlo, es la razón por la que no podrá dejar de pensar en él. Él no solo le ha atraído. La ha fascinado. Y la fascinación es una forma de seducción de la que es casi imposible escapar. Bloque táctico número 11, misión El filósofo de la realidad, abridores 91 a 100. Filosofía, la verdad como arma definitiva. Este enfoque trasciende el juego. Se basa en una honestidad tan brutal y una percepción tan aguda que funciona como un filtro instantáneo para la inteligencia y la seguridad en una mujer. No intentas ser atractivo, eres el test. Objetivo, crear una polarización inmediata. Generar una atracción masiva en mujeres de alto calibre, inteligentes, seguras, que valoran la profundidad y un rechazo o confusión total en el resto. Terreno ideal, cualquier lugar, pero requiere que estés en un estado de total presencia y calma interna. No se puede fingir. El arsenal filosófico, 101 a 110. Acércate con calma, sin sonreír. Mírale a los ojos y luego mira a la multitud, es fascinante, ¿no? Todo este esfuerzo. El maquillaje, la ropa, las risas forzadas, todo para esconder el hecho de que la mayoría de nosotros solo queremos encontrar a alguien con quien poder estar en silencio sin sentirnos incómodos. Perdona. ¿Puedo darte un consejo que no has pedido? No dejes que este lugar te apague el brillo. Veo cómo observas y es la chispa más real que he visto en toda la noche. Si está en un grupo ruidoso y superficial, te voy a robar un segundo. Pareces una pieza de ajedrez en un tablero de damas. Demasiado compleja para este juego. ¿Qué te trae a un lugar como este? Hola. He decidido que solo voy a tener una conversación esta noche. Pero tiene que ser una que importe. Una que recuerde mañana. La pregunta es, ¿eres tú esa conversación? La mayoría de los hombres se acercarán a ti y te dirán algo sobre tu belleza. Y es verdad, eres espectacular. Pero eso es aburrido. Yo quiero saber qué es lo que la gente no ve de ti a simple vista. Con una expresión seria pero amable, ¿eres consciente del poder que tienes? No el poder de tu belleza, ese es obvio. El poder de tu presencia. Haces que la gente se ponga nerviosa solo con tu calma. Si tuvieras que describir tu alma en este momento exacto con el nombre de una canción, ¿cuál sería? Y no vale una de las que están poniendo aquí. Mira directamente a través de ella, como si vieras algo más. A veces conoces a alguien y tienes una extraña sensación de familiaridad, como si os hubierais encontrado en otra vida. Acabo de tener esa sensación contigo. Es una técnica de SOC y PNL. ¿Cuál es la mentira más bonita que te dices a ti misma para poder sobrellevar la vida moderna? Una pregunta profundamente filosófica y desarmante. Estaba a punto de irme. Pensaba que este lugar era una causa perdida. Y entonces te vi. Y me recordaste que siempre, siempre hay una excepción a la regla. Tenía que darte las gracias por eso. Protocolo de conversación y escalada física detallado. El escenario, abres a una mujer, llamémosla Olivia, que está apoyada en una pared, con una copa en la mano, con una expresión neutra, observando el caos. Usas el abridor número uno. La jugada del seductor, el filósofo te acercas y te pones a su lado, también observando a la multitud. Durante unos 20 segundos, no dices nada. Simplemente compartes el momento, el acto de observar. Creas un nosotros silencioso antes de la primera palabra. Tú, sin mirarla, todavía observando a la gente, tu voz es un murmullo reflexivo. Es fascinante, ¿no crees? Ella te mira, sin saber a qué te refieres. Todo este esfuerzo. El maquillaje, la ropa, las risas que suenan un poco demasiado altas. Ahora te giras y la miras a los ojos con una sinceridad total. Todo para esconder el hecho de que la mayoría de nosotros solo estamos aquí esperando encontrar a alguien con quien poder estar en silencio sin que sea incómodo. Análisis psicológico. Observación universal y profunda, has verbalizado una verdad existencial sobre el comportamiento humano que ella probablemente ha sentido pero nunca ha puesto en palabras. La incluyes en la élite perceptiva, al compartir esta observación con ella, asumes que ella también es lo suficientemente inteligente y perceptiva para verlo. La separas de la masa. Vulnerabilidad sofisticada. La frase final sobre el silencio cómodo es increíblemente romántica y profunda. Habla de intimidad, no de seducción superficial. Olivia probablemente se quede sin palabras un momento porque nadie le ha hablado así nunca. Wow, creo que es lo más cierto que he escuchado en mucho tiempo. Me has leído la mente. Análisis psicológico, conexión total e instantánea. Has bypassado todas sus defensas y has conectado directamente con su intelecto y su alma. Tú, la gente con mentes que funcionan de manera similar tienden a reconocerse en la multitud. Le ofreces una ligera sonrisa. Es como una frecuencia de radio que solo unos pocos podemos sintonizar. Dime, Olivia, asumes que se llama Olivia o cualquier nombre. Es una técnica de shock juguetona. ¿Qué es lo que tu frecuencia está intentando encontrar esta noche? Análisis psicológico. Refuerzas la conexión exclusiva. La metáfora de la frecuencia de radio es potente. Sois especiales. Juego sutil. El adivinar su nombre es un pequeño juego que aligera la intensidad, pero lo haces con tanta confianza que funciona. Si te corrige, simplemente sonríes y dices casi. Soy tu nombre. Y la mujer con la frecuencia correcta es. Quino inicial, el toque de resonancia mientras dices sintonizar, tocas tu 100 con dos dedos y luego, muy suavemente, tocas la 100 de ella. Es un gesto increíblemente íntimo, simbólico y completamente inesperado. Es un quino que dice estoy conectando con tu mente. La conversación continúa en este plano elevado. No habláis de trabajo o hobbies. Habláis de miedos, de sueños, de lo que significa estar vivo. La escalada física es mínima y siempre simbólica. El toque en el pecho. Cuando ella dice algo que te resuena, en lugar de tocarla a ella, te tocas a ti mismo en el pecho, sobre el corazón, y asientes, como diciendo eso me ha llegado aquí. Es un gesto de empatía profunda. La lectura de energía, le pides que te dé su mano. En lugar de leer sus líneas, simplemente las sostienes entre las tuyas, cierras los ojos un segundo y dices, tu energía es muy cálida. Pero está protegida por una capa de hielo muy fina. Es una lectura en frío táctil y poética. El liderazgo a través de la quietud, cuando queréis moveros, no la guías. Te levantas, la miras y le ofreces la mano en silencio. La pregunta implícita es ¿confías en mí? Su acto de tomar tu mano es una entrega total. El filósofo de la realidad seduce creando un oasis de verdad en un desierto de superficialidad. La mujer no se siente seducida, se siente descubierta. Siente que, por primera vez, alguien ha mirado directamente a través de todas sus capas y ha visto su verdadero yo. Y ese nivel de conexión no es algo que se olvida. Es algo por lo que se está dispuesta a dejarlo todo y seguirte hasta el fin del mundo.